Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición número 92 de Cabezas de Tormenta. Abríamos el programa recordando con unas palabras a Eduardo Galeano, que como sabréis ha fallecido recientemente, pero en esta nueva edición de lo que queremos hablaros es de cómo en este curso académico la comunidad educativa se está levantando contra algo llamado 3+2. En Cabezas de Tormenta hace tiempo que no tenemos mucho que ver con el sistema educativo y menos con la universidad, así que no sabemos muy bien de qué va, pero nos acompañan dos compañeros, Arturo y Carlos, que nos explicarán en qué consiste este nuevo paquete de medidas que de alguna manera nos viene a homologar con, o dicen que nos viene a homologar con el resto de Europa, o cómo se implantaron los grados en algunos lugares de Europa. Y además harán en los micrófonos de nuestro humilde estudio una pequeña valoración de cuál está siendo el proceso de lucha para echar para atrás todas estas cuestiones. Empezamos. Antes de comenzar con la entrevista que ha anunciado el compañero, hay algo que yo personalmente presencié ayer y que quería compartir con todos vosotros. Fue un desalojo, pero un desalojo bastante peculiar. A mi edad ya he estado en unos cuantos desalojos, pero sinceramente ninguno como el que presencié ayer. Ayer fue día 23, si no me equivoco, de abril. Ciudad de Madrid, ciudad sin corazón, esquina de Bretón de los Herreros con Alonso Cano. Voy camino del trabajo y me encuentro entre una treintena, poco más, una treintena aproximadamente, de chavales, algún tipo más mayor, con vestidos para la ocasión, con todos sus atuendos. Eran los miembros y simpatizantes del Hogar Patriótico Nacional y de Gente Blanca, Hogar Social Ramiro, de Ledesma, en Chamberí, una ocupa que montó gente cercana lindando del MSR, y que, bueno, en principio iban a ser desalojados ayer por la mañana, tenían el anuncio y, pues como digo, se citaron allí con sus mejores galas, esas galas que no pueden llevar por el resto de la ciudad, especialmente en el metro y espacios públicos donde se pueden encontrar con aguerridos chicos proletarios que les identifiquen y les den su merecido. Y bueno, pues estaban allí con sus tirantes, sus botas, sus banderas y los miembros de las unidades de antidisturbios de esta ciudad. Y es algo, pues, que quería comentar antes de meternos en el programa, porque, bueno, recibí con cierta perplejidad algo que ya se sabe, ¿no? Que es el compadreo, la camaradería entre jóvenes salvadores de la patria, con la diferencia de que unos, pues, tienen una oposición y otros no, pero allí estaban de igual a igual, tratándose de tú, palmaditas, ninguna afiliación, por supuesto, ningún empujón, nada más que simbólico, hacia el final, cuando se celebró la retirada de parte de las furgonetas de los antidisturbios mediante una cuidada y planificada acción que consistía en un simulacro de amenaza de suicidio, y pues se pospuso el desalojo. Allí siguen con su paripé. Y bueno, desde Cabezas de Tormenta no queremos plantearos la situación en clave de denuncia, ¿no? No queremos decir, hostia, los desalojos de centros sociales ocupados son algo terrible, hay represión, y mira, estos que bien les tratan, ¿no? Nunca hemos ido por ese camino, ni queremos ir. Nuestro camino es otro, y es el de visibilizar eso, el compadreo y la camaradería, de verdad. O sea, de verdad que se respiraba solidaridad, se respiraba comprensión mutua, apoyo, no sé, el estar trabajando por un bien común, por un ideal, por una España blanca, igualitaria entre ellos, por supuesto, ¿no? Y ya os decía, la diferencia es que unos, pues, tienen blindaje jurídico, tienen una pistola, y otros, pues, estaban allí con unas banderas bastante parecidas y, no sé, el esperpento fue un poco tragicómico, pero sobre todo fue muy, muy español, ¿no? Ahí, a medio camino entre el sentimiento de vergüenza y el sainete madrileño. Algo que no sé si me alegro de haberme cruzado con la escena, si no, pero en mi retina esa imagen me la llevo y la relaciono con otras escenas de nuestra vida. El otro día, cuando comentábamos la infame Operación Piñata, mencionábamos que en el barrio de Tetuán, a escasamente 15-20 minutos de paseo de la esquina que os estoy diciendo, de Bretón de los Herreros, perdón, con Alonso Cano, hubo un registro donde los miembros de la Policía Nacional, de la Unidad Antidisturbios, entraron, arrasaron, pincharon las ruedas de 15 bicicletas y pintaron en la pared "moriros guarros", ¿no? También nos hemos contado otras veces este uso de este lenguaje tan habitual y tan compartido entre grupos neonazis y fuerzas de orden público, de guarros, rojo de mierda, zorra, puta, roja. Bueno, lo comentamos y simplemente es eso, no lo comentamos para denunciarlo, sabemos perfectamente quién es quién, lo comentamos para que la gente sepa cuál es la línea de continuidad entre una parte de la sociedad y una parte que representa a esa sociedad. Si en cualquier desalojo, en cualquier desahucio, unos chicos fornidos se pusieran en la puerta con banderas enrolladas y palos del grosor aproximado de mi brazo, pues se empezaría por la afiliación y se seguiría por las hostias. Aquí no, aquí hubo miradas, gestos de cariños, guiños cómplices. Seguimos, bueno, con estos temas. Continuamos hablando de los salvadores de la patria y, bueno, aquí vamos a comentar una noticia que salió el otro día, que tres policías han sido condenados a 15 años por matar a un chico que simplemente iba en un coche y supuestamente habían raptado a una persona y se produjo una macro persecución primero por la carretera y luego por las calles de la Arganzuela, del barrio de la Arganzuela. Y bueno, pues comentar que aparte de salvar la patria, pues se piensan un poco que son un poco superdetectives en Hollywood y Se liaron a disparar a diestro y siniestro a las 11 de la mañana en este barrio madrileño y se cargaron pues, a este chico que iba en el coche, que supuestamente estaban cometiendo un secuestro. Luego se ha demostrado que no había tal secuestro. Y bueno, solamente comentar que a la madre de este chaval pues, le van a dar una indemnización como si hubiera sido un muerto por accidente de tráfico. También comentar que es un crimen con características, un delito doloso, que significa que bueno, la policía sabía perfectamente que esa maniobra que estaba realizando iba a suceder lo que sucedió. O sea, ellos eran conscientes de que realizar 13 disparos ahí a ver si daban a algo iba a dar por lo que pasó. La muerte de este chaval y luego las heridas que le produjeron al conductor del coche. Y bueno, continuamos comentando noticias de actualidad de estas... Uniformadas, podríamos decir. Uniformadas. Llamarlas, el día de hoy porque bueno, queríamos abrir el programa comentando alguna de las cosas que habíamos leído durante la semana, como he dicho antes, que nos habían sucedido durante la semana. Y bueno, hemos conocido a un señor que hasta el momento no habíamos escuchado palabra alguna sobre él. Es un alto cargo de la Guardia Civil llamado Francisco García Santaella, un señor que ha sido condecorado en numerosas ocasiones. De hecho, la última medalla que recibió fue la medalla al mérito con distintivo blanco. Y bueno, este tipo ha sido imputado y relevado por estar imputado de su puesto por un juzgado de Granada por narcotráfico. Es una noticia bastante recurrente en Cabezas de Tormenta, la de policías que se ven involucrados en sucios negocios que tienen que ver con la venta y compra de estupefacientes. Este señor, según las fuentes consultadas por el diario.es, que es de donde hemos sacado la noticia, pues se había embolsado del orden de 390.000 euros en relación con una banda de narcos que fue desarticulada en 2008 y al que los detenidos han acusado de cobrar una cuota fija de 120.000 euros. Pensad en vuestros respectivos sueldos, en los alquileres que pagáis y sin más, y sufrid en silencio. Porque al parecer por cada tonelada de hachís que entraba pues por la vía que él podía controlar pues cobraba esto del orden de 20 millones de las antiguas pesetas, si no me equivoco. Y nada, al final se ha ido filtrando la información y le han relegado. Uno de los narcos que ha testificado contra él asegura que nada, que no había ningún problema, podía poner el hachís en venta gracias a la ayuda de este buen señor. Y ganar del orden de 10 millones de pesetas, 60.000 euros, de las cuales la mitad tenía que ir al mando de la Guardia Civil. Nos recuerda a Galindo, que es algo que hemos tratado en Cabeza de Tormenta, nos recuerda al responsable de narcotráfico de Murcia, un señor que fue detenido por narcotráfico recientemente, el mes pasado, y nos recuerda pues, esta línea oscura, ¿no?, de las fuerzas de orden público que tenemos que tener presentes y que no, la que no tenemos que hacer ningún tipo de discurso añadido porque son noticias que hablan por sí mismas. Y antes de despedirnos con un tema musical y dar paso a la entrevista, sí que queríamos mencionar la aparición o supuesta aparición de un documento que vincula la muerte de Federico García Lorca a manos de la policía, es decir, no a manos de incontrolados falangistas, como siempre se había dicho, ni siquiera la Guardia Civil, sino a manos de la policía de Granada por masón y homosexual. Nos siguen gobernando y nos siguen pidiendo el DNI y nos siguen reventando la cabeza a hostias los mismos que asesinaban poetas en la guerra. Así que desde Cabezas de Tormenta os vamos a dejar con un tema de los evangelistas, Serrana de Pepe de la Matrona, que suena por aquellas tierras y recordad qué es lo que hace la nieve. Contenedores y neumáticos ardiendo han cortado en plena hora punta la circulación en la carretera de Colmenar M607, la que da acceso a la Universidad Autónoma de Madrid, provocando un monumental atasco. Esta es la segunda protesta en un mes de los estudiantes. Protestan contra el decreto 3+2 del ministro Wert. Y ya por la tarde una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes ha recorrido la capital. Como os anunciábamos al comienzo del programa, tenemos en el estudio de Cabezas de Tormenta a Carlos y Arturo, que nos ayudarán a pues adentrarnos en ese entramado que de alguna manera se cierne una vez más sobre la universidad. En este caso lleva por nombre o es conocido como 3+2. Y joder, la primera pregunta que es de obligación haceros es que ¿qué es eso del 3+2? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Etcétera. Bueno, pues 3+2 recibe el nombre de por la forma nueva de estudios que tiene. Es un plan que entra dentro de la EU 2015, Estrategia Universitaria 2015, de la que también forma parte, o la parte anterior es Bolonia. Todos los sectores de privatización y mercantilización, capitalización de la universidad, y pasa a imitar, entre comillas, la fórmula que se tenía antes entre diplomatura y licenciatura, pero lo que establece son 3 años de grado, lo que tenemos ahora mismo con Bolonia, muy light, muy poco especializado, y el paso a 2 años de máster en contraposición al año de máster que se tiene ahora, que no es opcional porque el mercado laboral te lo exige pero puedes elegir no cursarlo o adelantarlo o retrasarlo un poco según temas laborales, y aquí sí ya que se exige una especialización salvaje, muy concreta, y lo único que hace es apoyar la idea de que lo que se quieren no son ni trabajadoras ni estudiantes que estén realmente formadas, sino que simplemente sean maquinaria para el engranaje, para que funcionen y lo menos preparadas posible. Y luego, sobre todo, la diferencia cualitativa del 4 más 1 al 3 más 2, que es la diferencia económica, ¿no? El precio del crédito, que es como se mide la cuantía económica en los estudios universitarios, del grado al máster, pues se triplica, bueno, dependiendo de la universidad, pero está alrededor del triple, ¿no? De, por ejemplo, 27 euros el crédito en ciencias en la UAM a 67 más o menos, creo que está el crédito del máster en ciencias en la Autónoma. Y eso es una diferencia cuantitativa muy importante y que va a causar unas restricciones al acceso a los estudios superiores a unas capas de la población muy amplias y muy concretas, ¿no? Y luego, sobre todo, una cosa también que es muy relevante por cómo nos venden estos planes de estudio es la mal llamada convergencia europea, ¿no? Y la ultra necesidad de la movilidad. Ya es la movilidad de estudiantes, la movilidad en el mercado laboral, hay que ser dinámicos, hay que adecuarse a las necesidades del mercado. Pues bueno, todo esto de la movilidad en el campo estudiantil es toda una farsa, es una manera de vender un producto. Porque, por ejemplo, las becas Erasmus, que son las becas de movilidad a nivel europeo, se han reducido drásticamente. Y, por ejemplo, tú te vas en septiembre te vas a Inglaterra, a una universidad, y no te pagan el dinero, a lo mejor hasta que has vuelto ya en febrero al nuevo cuatrimestre en Madrid. Y claro, ¿qué personas pueden permitirse estar 4 meses sin la ayuda? Pues las personas que tienen un colchón familiar detrás y se lo pueden permitir. Y luego, además, el 3 más 2, todo está como lo venden con la movilidad, remarcar que el Plan Bolonia, que lleva implantado ya 4 años, ya se introdujo vendiendo esa característica, ¿no? El adecuarnos a la normativa europea, a los créditos ECTS que se llaman, y entonces esa movilidad y esa posibilidad de realizar convenios entre universidades españolas y de otros estados europeos ya es una realidad. Entonces este 3 más 2 no viene más sino a incrementar la exclusión, la elitización y eso que cada vez sea más difícil para las grandes capas de la sociedad acceder a estudios universitarios. Podría entenderse entonces de alguna forma la implantación del 3 más 2 como una segunda fase, ¿no? Cuando se planteaba la llegada del Plan Bolonia al Estado español, se hablaba sobre todo de una reestructuración de los contenidos, mientras que la reestructuración de las formas, ¿no? De los años de estudios, de los cursos académicos y tal, sería posterior, ¿no? Y esto es seguramente aquello de lo que ya se hablaba hace 4 años, que sería pues la construcción de un marco formal, ¿no? De alguna manera, cuando se aplica el grado en el Estado español, se hace de una manera distinta a otros estados europeos donde se aplica ya con este nuevo formato del 3 más 2, como por ejemplo Alemania, ¿no? Y esta vendría a ser una, digamos, segunda fase de homogeneización con Europa. Arturo acaba de comentar pues que de alguna manera los programas compartidos ya estaban facilitando pues programas de alguna manera para la movilidad dentro de la educación europea, y esto se vendría a ahondar de alguna manera en esa movilidad interior. Algo que realmente es una farsa, porque cualquier estudiante que haya querido irse a otro estado dentro de la Unión Europea y haya intentado sumergirse en el proceso burocrático para la convalidación de sus estudios, pues será conocedor de que esto, aún teniendo un plan de estudios que nos homogeneice con el resto de Europa, es jodido, casi imposible, carente completamente de una realidad efectiva, ¿no? Vamos a otros países y perdemos asignaturas por un tubo, ¿no? Y luego también, remarcando lo que decías de Alemania, ¿no? Del ejemplo de otros países europeos en los que puede que esté ya implantado el 3+2, la diferencia abismal respecto de cómo se aplicaría o cómo se quiere aplicar aquí en España respecto del resto de Europa es que en el resto de Europa la diferencia entre el precio del crédito del grado y del máster no es una diferencia sustancial, ¿sabes? Es, a lo mejor es algo más, a lo mejor es algo menos, pero no es 3 veces mayor como sucede aquí. Y luego también que, por ejemplo, en Italia que existe un 3+2, pero es que la gente entra a la universidad un año más tarde que aquí. Es decir, que esa igualdad de condiciones no es real. Es simplemente pues marketing para vender unas reformas sin el consentimiento de la comunidad educativa. Bueno, un poco sobre lo que comentaba Arturo de los planteamientos, cómo se ha trabajado en el Estado español, que somos muy de hacer las cosas mal y encima tarde. El Plan Bolonia lleva aprobado, lo firma creo de hecho el gobierno de Aznar, creo que se firma en tiempos de finales de Aznar, en Bolonia, y todo este tiempo que pasa hasta la implantación se suponía que tenía que ser una reestructuración en la cual se acompañaran también, que es algo que muchas veces como autocrítica al movimiento estudiantil se nos olvida, el trabajo que se hace en FPs, habéis puesto el ejemplo de Alemania, Alemania tiene un tejido industrial enorme, las FPs están mucho o están mejor consideradas que en España, no se consideran estudios de segunda. Si, por ejemplo, en esta huelga pasada en la Facultad de Geografía e Historia fue uno de los trabajos que hicimos y nos quedamos realmente asombradas y asombrados cuando vimos todo el proceso que se suponía que tenía que llevar detrás la implantación de un modelo tan exclusivo y tan mercantilizado, que evidentemente no voy a defender, pero es que encima aquí lo hemos hecho horriblemente mal. O sea, ni siquiera hemos reconvertido, que suena muy bien la palabra, todo el tejido educativo para poder amoldarnos a esto. Y nos ha tocado comérnoslo en 4 años sin que, o sea, nos estamos comiendo esta segunda fase que decís antes, sin ni siquiera saber si Bolonia realmente está teniendo efectividad. Porque yo entré en la universidad antes de Bolonia y ayer comentaba con un compañero, en plan un poco de risas y tal, que él sigue siendo de licenciatura, va con gente como yo de grado y si las cosas avanzan como parece que van a avanzar, acabará yendo con gente del nuevo plan, con el cacao que supone eso a nivel de profesores, con validaciones, trabajos, etc. Podemos hablar de una expulsión de la clase trabajadora, de los estudios superiores. De alguna manera el 3+2 viene a ahondar en una financiarización de la educación superior que ya venía obligada por la subida de las tasas de los últimos 2 años, la financiarización en el sentido de que los estudios han de ser financiados de manera exterior a quien los cursa, sencillamente porque pues cada vez son más difícilmente asumibles por los estudiantes y no son pocos los estudiantes que tienen que trabajar para costeárselos o los estudiantes que tienen que pedir algún tipo de préstamo bancario o familiar en el mejor de los casos para terminar sus estudios superiores, etcétera, ¿no? Ese es un planteamiento que también realizáis, ¿no? Como consecuencia. Sí, bueno, el Banco Santander ya tiene una línea de crédito definida para estudiantes de grado en el que, además de pagarte el grado, te pagan los muebles de la casa, por decirlo de alguna manera. Y claro, esto es siguiendo un poco el modelo anglosajón, ¿no? Que se llama, ¿no? De la gente se endeuda para estudiar una carrera y luego durante toda su vida laboral la está pagando. Luego, además de todas estas cosas que estamos contando, la financiarización, la inclusión de la universidad en el mercado, pues se produce también en los ámbitos de gobernanza de la universidad, que es también son cosas que no se hablan tanto, pero que están dentro de todas estas reformas del 3+2, Estrategia Universidad 2015, que al fin y al cabo son dictámenes desde la Unión Europea. Y ahora, si la universidad ya es un ente estamental, por decirlo, bueno, estamental, tal cual, como en la Edad Media, ¿no? La supuesta democracia interna no es una persona, un voto, que es el mínimo exigible, ¿no? Dentro de un ente democrático. Esto es, el voto del estudiante cuenta una parte porcentual distinta a la del voto de un catedrático. Y se dan paradojas como que el actual rector de la Universidad Autónoma ha sido elegido con menos cantidad de votos que su opositor en las últimas elecciones a rector, ¿no? Y bueno, lo que iba entonces es, cada vez más la introducción de las empresas va por la vía de eso, de la financiación, de crear cátedras exclusivas diseñadas desde una empresa para que la gente que salga ahí se introduzca ya en dicha empresa, y sobre todo a través de lo que se llama el Consejo Social, que como todo te lo venden, ¿no?, como que es la participación de la sociedad civil en la universidad, y que esa sociedad civil, cuando te pones a ver quiénes están ahí, son el Banco Santander, el BBVA, fundaciones marca blanca de determinadas empresas, en la Comunidad de Madrid, los sindicatos mayoritarios. Y esa es a lo que se va a tender, ¿no? Cada vez los órganos de gobierno de la universidad tienen menos peso y cada vez el Consejo Social va a tener mayor implantación. Y luego también la deriva tecnocrática que se quiere llevar, en vez de que el rector y los órganos de gobierno sean elegidos, ahora se quiere pasar a que el rector de alguna manera sea propuesto por el Consejo Social, que el rector proponga a su equipo de gobierno, que los decanos también sean elegidos por el claustro. Es decir, cada vez, en vez de tender a un modelo más de construcción de abajo arriba del entramado universitario, con todos los déficits que tiene, obviamente, es cada vez un modelo más desde arriba abajo. Os dejamos con un descanso musical de la Polla Records, que viene al pelo por el tema que estamos tratando, Tan Sometido. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido, hay que algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido, hay que estudiar. Tan sometido, algo con porvenir. Tan aburrido, hay que buscar. Tan sometido, algo. Thank you. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. La anterior canción de Los Evangelistas que habéis escuchado es la segunda vez que suena en Cabezas de Tormenta, pero comprenderéis que venía al pelo con la Serranía de Granada y los temas que estábamos abordando al principio del programa, y como contrapeso es la primera vez en 92 programas que ponemos ese grupo tan reivindicado por algunos compañeros que es La Polla Records. Y con este comentario comenzamos la segunda parte de la entrevista con los compañeros que nos acompañan hoy en el estudio. Ahora nos apetecía abordar cuáles están siendo los dispositivos colectivos desde los que se plantea un enfrentamiento con la aplicación del 3+2. En ese sentido, pues queríamos hacer referencia al audio que precedía a la entrevista, que pertenece al telediario de La Sexta, en el que se nombra al Sindicato de Estudiantes como una de las organizaciones que están dinamizando la movilización contra el 3+2. Vosotros que provenís del ámbito universitario, ¿qué nos podéis decir sobre esto? Bueno, el caso del Sindicato de Estudiantes para mí es gracioso. Un poco lo que comentabais antes, por ejemplo, de lo del hogar social, pues en otro ámbito, porque salen en todos los medios, salen en todas las cabeceras, en todos los programas, les entrevista, y luego en la universidad ni están, y la verdad es que ni se les espera, a nadie les ha visto aparecer. Las asambleas para ellos creo que son como Charmander a caballo, un concepto inexistente. Y bueno, no son los únicos, hay también otras grandes organizaciones vinculadas a partidos que no voy a nombrar porque luego se enfadan conmigo y me llaman troll. Pero nombrarás. Claro, aquí estamos entre amigos, nadie nos va a escuchar. Bueno, quiero mandar un saludo a la Central de Estudiantes en Movimiento, al CEM. Ahí, partido de las Juves, gente guapa y divertida. No, realmente lo que quería decir, por tomarlo un poco más en serio, es que por lo menos en la Complutense y creo que también en el Autónomo, aunque nos lo puede comentar ahora un poco más el compañero, que es de allí, ha sido que es una huelga que realmente hemos sacado desde asambleas, desde colectivos de centro, desde asociaciones o agrupaciones de base. Le hemos peleado nosotras solas. Hemos conseguido en un pasacampus, pues eso, organizado por nosotras, sin negociación policial, sin una domesticación que haya, pues en el año de elecciones, esto hay que decirlo también, que Carrillo, nuestro infame rector, se haya comprometido a firmar la no implantación mientras él esté en el cargo y a defenderlo delante del Consejo de Rectores del Estado español, la no implantación del 3+2. Y bueno, me parece el ejemplo perfecto de una cosa que muchas veces decimos y se nos olvida, que es que con acción directa, autogestión y solidaridad es como se consiguen las cosas y no sentándose a negociar, a pactar y a ser buena gente. Bueno, sí, añadir, pues, como decía Carlos, que el CEM básicamente es el proyecto político de Izquierda Unida, por decirlo de alguna manera, que luego están las asambleas de facultad en las que nosotros participamos como uno más, ¿no? Y tratamos de impulsar esa autoorganización desde las facultades, desde una forma autónoma, desde una perspectiva combativa y transformadora. Y entonces, para ello, pues siempre tratamos de profundizar en el movimiento se dote de una estructura autónoma que sea capaz de hacer frente a los imperativos a los que se va encontrando en su camino, ¿no? Y sobre todo, también creo que es muy importante que esta huelga a lo mejor ha sido distinta a otras, tanto en cuanto se han propuesto desde el primer momento, se ha visto la necesidad de ir a por unos objetivos concretos, unos objetivos realizables y tratar de conseguirlos. Y yo creo que de alguna manera se han conseguido, que puede parecer que sea algo, pues eso, que no nos resulte de todo satisfactorio a las personas que tenemos una perspectiva de transformación social amplia. Pero el hecho de sentar a un rector delante de la manifestación de la huelga en la universidad y obligarle a debatir sobre determinados temas un poco peliagudos, como puede ser, por ejemplo, la externalización de servicios, que es una privatización de la universidad, debatir acerca del 3+2, debatir acerca de la postura de la universidad respecto al ministerio, o el mero hecho de que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, gracias a esta huelga, hemos conseguido que exista una sala de estudio 24 horas de forma permanente, y pues son cosas que se han conseguido gracias a la lucha colectiva, a la acción colectiva y a plantear la lucha desde unas perspectivas realizables y no desde quimeras que no son realizables y que lo único que hacen, yo creo, que son quemar al personal. Habéis hablado de la huelga y quizá la siguiente pregunta sería un poco qué otros repertorios de acción se están poniendo en marcha en este proceso de lucha. Además, remarcar algo muy interesante, y es que en las huelgas educativas pues a veces los parones se producen, pero quedan en nada o caen en saco roto, y lo que está comentando Arturo de alguna manera visibilizar objetivos y que esos objetivos puedan estar sujetos a cierta ganabilidad es interesante, porque genera un sedimento en el imaginario de que la lucha funciona, sirve para algo, consigue cosas, etcétera, ¿no? El problema, como en todo lo estudiantil, son los tiempos, ¿no? Que siempre nos vienen los tiempos marcados desde fuera, y que, por ejemplo, esta huelga que ha sido el 23, 24 y 25 de marzo, creo que eran los días, no, sí. Me acuerdo. Pero bueno, es decir, después de esa huelga, ahora ya estamos entrando en exámenes. Entonces, los réditos de esa huelga pues no se vislumbran en una mayor movilización a posteriori, no se vislumbran en una mayor participación en las asambleas. Es muy difícil, además, con todo esto de Bolonia, con las pocas horas libres de las que disponemos. La asistencia obligatoria. Pues es muy difícil aumentar cuantitativamente los espacios de lucha. Yo, un poco por seguir en la línea de lo que ha dicho Arturo, creo que ha sido, aunque muchas veces nos pueden los eslóganes maximalistas y querer tomar el cielo por asalto, y nos perdemos, o sea, no podemos olvidarnos de que esta huelga no iba a paralizar el 3+2, estamos hablando de una cosa que le viene grande incluso al Estado español, que es una directiva a nivel europeo que no se va a echar para atrás. Pero ya el simple hecho de dotarnos de un discurso propio, un discurso al margen, por ejemplo, esta huelga, por volver al sindicato de estudiantes, retrasa sus propias fechas para coincidir con esta, para poder conseguir a su vez un rédito más grande en sitios como en Zaragoza. Aprovecho para saludar a las compas de allí, por cierto. Es gente que está prácticamente expulsada, y el movimiento estudiantil es un movimiento autónomo que se gestiona por sí mismo. Y yo creo que es hacia lo que hay que avanzar, hacia objetivos, no a corto plazo, pero sí objetivos conseguibles dentro de una lucha mucho más grande, pero al mismo tiempo que sean objetivos nuestros, que no nos vengan marcados por la comodidad para negociar con el rector o con un ministro, sino por los tiempos, por las facilidades y por no acabar quemados y quemadas, que es algo que se da con mucha más frecuencia a la que parece, el cansancio. Vosotros, además, los dos participáis de un proyecto que de alguna manera también puede enmarcarse pues en las luchas universitarias, que es la Federación Estudiantil Libertaria. ¿Os apetece contarnos algo sobre eso? Bueno, pues los dos somos de la FEL, yo de la agrupación de la Autónoma, el de la Complutense. Y bueno, pues como dice el nombre, pues somos una federación estudiantil libertaria. Y como proyecto político, la actual FEL, porque existió un anterior proyecto de FEL, el proyecto actual se materializó el verano pasado a través de un congreso en el que nos juntamos gente de diversas ciudades, pues de Zaragoza, de Ourense, de Coruña, de Madrid, Sevilla, vino gente de La Rioja, gente de Barcelona. Y bueno, pues después de ese congreso se formalizó la federación, y destransformalizarla y hacer todo lo correspondiente, pues se ha ido sumando más gente. A día de hoy en Madrid somos tres agrupaciones, la de la Complutense, la de la Autónoma y una de reciente creación en la Sierra Norte de Madrid, pues en los pueblos de Villalba, Alpedrete y tal. Y luego en Zaragoza tenemos también un grupo universitario y un grupo de enseñanzas medias. Tenemos presencia en Vigo, en Orense, en Coruña, en Santiago Compostela, en La Rioja, en Sevilla, y contactos con la FEA, la Federación de Estudiantes Anarquistas de Cataluña, que tiene presencia sobre todo en Barcelona. Y bueno, como proyecto político, pues nosotros tratamos de eso, de apoyar el movimiento estudiantil, dotarle de un carácter autónomo, de un carácter transformador. Y luego, pues también tenemos nuestras metas más a corto, medio y plazo, que es lo que nosotros hemos llamado la gestión comunitaria de la enseñanza, que sería un proyecto entre medias, entre una transformación revolucionaria de la enseñanza y un proyecto también que entendemos que es materializable a un medio plazo, que sería pues básicamente que la gestión de la universidad y todo lo que acontece dentro de ella, las decisiones sean tomadas a través de consejos de facultad, de asambleas populares, con una participación efectiva de todos los miembros del entramado universitario. Porque también entendemos que todo cambio en la universidad debe ir acompañado de un cambio a nivel social, porque la universidad se inserta dentro de un modelo económico, político y social del que no puede escapar, y que entendemos que desde la universidad podemos apoyar mucho en ese proceso. Yo el término este tan bonito que ha usado Arturo de gestión comunitaria es una cosa que aparece también explicado junto con el 3+2 en uno de los materiales que tenemos para descarga en la página felestudiantil.org, que es un análisis en clave libertaria de la Universidad del Mercado y su futuro más allá del 3+2, sacado por las compañeras de FEL de la Autónoma, en el que, bueno, explicamos un poco todo lo que hemos tratado en el programa, de dónde viene la estrategia del 3+2, hacia dónde se dirige, se profundiza mucho más, hay contenido de referencia para ir a otros sitios, y luego también explicamos qué es la FEL y por lo que apostamos. Os voy a lanzar una pregunta un poco cabrona. Para quien nos escuche, ¿qué puede diferenciar a la FEL de otros grupúsculos de extrema izquierda que pretenden capitalizar los espacios de los que se dota el propio movimiento estudiantil, como las asambleas de facultad? Lo digo porque un clásico de las luchas universitarias es que aquellos que llegan por primera vez a una determinada facultad, pues perciban a todas las siglas que orbitan en torno a los espacios comunes del movimiento libertario como agentes que pretenden apropiarse de esos lugares de encuentro del movimiento estudiantil, ¿no? A ver, la verdad es que la pregunta sí va ahí con mala baba, ¿eh? Bueno, yo, o por lo menos la línea de trabajo que llevamos en FEL Complutense, porque luego cada agrupación es distinta y se gestiona por sí misma y decide con qué camino y con qué forma de lucha se siente más cómoda. Nosotras, en la sección Complutense, que queda así como muy, muy formal decir sección, realmente por lo que apostamos es llevamos nuestras luchas fuera, de solidaridad, por ejemplo, con presas, no solamente las presas en huelga de hambre que ha habido en el Estado español y en el Estado griego. También luchas luego particulares, personales, de desahucios, de nuestros propios intereses. Hemos participado también en un libro y en el caso de a nivel estudiantil, realmente lo que creemos es que no tiene ningún sentido crear algo para capitalizar el movimiento, sino que lo que hay que hacer es estar en las asambleas y si decimos todo el poder para las asambleas, para que las asambleas sean realmente autónomas, no para que sean nuestro órgano de lucha y legitimación, porque sí. A mí hay un concepto que a lo mejor es un poco confuso, pero que me gusta mucho, y es que yo considero que debemos ser una organización de retaguardia en vez de una organización de vanguardia. Es decir, debemos ser una organización que empuje, que acompañe al movimiento estudiantil, al movimiento autónomo, y que tratemos de dotarlo de una perspectiva a futuro, que muchas veces por escasez de tiempos y por la disparidad ideológica que se da en las asambleas de facultad, no es posible llevar a cabo un proyecto educativo y transformador a futuro. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos aportar más y también donde podemos aportar más en cuanto a estrategias de lucha cotidiana. Pero sobre todo eso, el no tratar de capitalizar réditos de luchas en las que participamos de igual a igual, sino que tratar de empujar y que el sujeto colectivo y el sujeto movilizador sean las asambleas y sean los espacios de acción colectiva. Una pregunta. Estáis hablando de la resistencia en la universidad y de las asambleas en la universidad y demás, pero los estudiantes vienen del instituto, de la educación primaria, y entonces ahí no sé si tenéis algún tipo de estrategias que podáis, o sea, porque me refiero, en la universidad es como ya está todo más o menos perdido, o se puede hacer cosas previamente en los institutos, en las escuelas y demás. Yo diría no solamente que se pueda, aunque sí que es verdad que puede ser más complicado, sino que se debe. O sea, muchas veces hablamos de movimiento estudiantil y realmente queremos decir movimiento universitario, nos miramos el ombligo, nos salimos de ahí, no nos preocupamos, pues un poco lo que decía antes, de FPs, de la gente que, por ejemplo, yo vengo de un pueblo que ni siquiera la familia se puede permitir ya no solamente la carrera, sino lo que supone tener un hijo estudiando en la capital, un piso, alimentación, manutención, el abono transporte que cada vez cuesta más. Entonces, hay que tener una presencia, es algo más complicado, pero bueno, aquí en Madrid estuvo FAEM, en Zaragoza hay una zona que un sector que se dedica a medias y creo que tiene que ser un proceso integral. Evidentemente no vamos a acabar con la educación estamental y regulada de un día para otro, pero ya el hecho de que haya agrupaciones como la nuestra, que el término retaguardia me ha gustado mucho, que puedan ayudar a servir de correa de transmisión, a que las luchas no se pierdan, a ser depositarias, por así decirlo, de una experiencia de luchas previas y no tener que reempezar, que es una cosa que se ve mucho en las asambleas y las que vengáis de lo conoceréis, cada año volver a rehacer los estatutos una y otra vez. Un eterno presente, ¿no? Sí, para volver a llegar a noviembre y ver qué haces en noviembre, que ya te caen los exámenes para luego llegar a julio. Bueno, creo que esa es una de las... Servir de andamiaje y desde luego estar en cualquier sitio donde haya, en nuestro caso, un estudiante, pero también que no solamente seamos estudiantes, sino que PAS, PDI, trabajadoras, subcontratas, somos los distintos dedos de ese puño que debería estrellarse contra la cara de más de una persona. Entonces, creo que no. Pues si os parece bien, con esto nos vamos despidiendo. Pues prestad atención a los proyectos y a la gente de la FEL, que como habéis visto, frente a la estrategia sustituista de otro tipo de organizaciones que participan dentro del movimiento estudiantil, apuestan por un reforzamiento de los espacios de los que se dota el propio movimiento y de la autonomía. Y antes de despedirnos, sí que queríamos tocar dos cosas. Queríamos mandar un saludo a Iñaki. Iñaki es una persona que no conocemos, pero es un chico de 19 años que las marchas del 22 de marzo de 2014 perdió un ojo por los pelotazos de la UIP que hemos comentado al principio del programa y que tan buen trato parecen tener con los jóvenes nacional revolucionarios. Y bueno, comentar si solo que el juzgado de instrucción número 42 ha archivado el caso. El abogado de Iñaki ha intentado que fueran los 33 agentes antidisturbios que formaban parte del operativo donde tuvo lugar el pelotazo que dejó tuerto a este chaval y el juez ha dicho que no, el juez es Agustín Morales y ha ratificado el informe policial, es decir, ha mirado para otro lado. Es un tema que hemos hablado en Cabezas de Tormenta, son muchos los casos que quedan impunes, son muchos los casos que han quedado sin investigar, los cuales jueces como este se han limitado a echar la firma sobre lo que el legajo de papeles que les ha presentado la policía y recordamos el caso de Rosa Zarra, que murió en Euskal Herria en el 95 un pelotazo, y bueno, Nicola Tano y los dos últimos que hemos comentado en cabeza de tormenta, que sí que están siendo investigados, que son el de Quintana y Caravacas, que bueno, por ser investigados sí que han salido los medios. Íñigo Cavacas, me dicen, perdón. Y bueno, pero que hay muchos otros que nada, o sea, pierdes un ojo con, como si no hubiera pasado nada en una manifestación y un juez dice que todo está bien, normalidad democrática. Y sí que queremos recordar que grabamos este programa de Madrid, os hemos hablado muchas veces de esa normalidad reciente que tenemos, que es un helicóptero que sobrevuela nuestras cabezas. Para los que nos escucháis desde fuera, desde Radio Malva en la ciudad de Valencia, desde Zaragoza, que los habéis mencionado, nos pueden escuchar desde Radio Topo, en Granada, en Cataluña, en Radio Bala, en Ahora Sol por internet. Solo los que estéis fuera de Madrid, señalar que esto está siendo insoportable para quienes vivimos más o menos dentro del cinturón de la M30. No podemos dormir. Hay un helicóptero que sobrevuela nuestras cabezas, que además últimamente está en modo macarra y hace bajantes y se dedica a batir con el foco las calles y los edificios de la gente. Y bueno, esa es la realidad. No sabemos qué es lo que quieren demostrar con ello, ni el mensaje que quieren comunicar. Suponemos que es miedo para que la gente vote las elecciones a sus opciones mayoritarias predilectas y acudan al ritual de las urnas. Pero bueno, frente a ese helicóptero que no cesa, nosotros nos despedimos con Marvin Gaye. Disfrutad y muchísimas gracias por haber venido, a los compañeros. Gracias. Salud y fuerza. There's only three things for sure: taxes, debt.